les anunciamos que vamos a ir con temas de memoria histórica, pero queremos ir primero por esto que también tiene que ver con la memoria histórica, porque hoy se está conmemorando el Día del Pescador, y por eso queremos hablar con Alexis Pintos, obviamente compañero integrante del sindicato y dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Mar y Afines, del SUNMA, que está por allí. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy importante que ustedes nos recuerden a todos que hoy es el Día del Pescador, y bueno, por supuesto, lo primero es qué contenido se le pone esta vez, ¿no? De esta fecha, ¿desde cuándo se conmemora el Día del Pescador? El Día del Pescador, el 2 de enero, conmemora el día que se inició la huelga de hambre en el año 84. Ahí está. Eso lo recordamos el año pasado, con los 40 años de esa huelga, pero el Día del Pescador, el pago, digamos, se gana, se conquista en el año 86, como un feriado pago para todos los trabajadores del sector. Bien. Y los contenidos, obviamente que hay un papel del pescador, ¿no?, en lo que es la producción, en el rol que tiene el pescador, en su fuente de trabajo, pero cada año hay que ponerle contenidos que atiendan a las condiciones concretas de cada momento. ¿Cambian mucho o estamos hablando de las mismas condiciones, lamentablemente? Y nosotros lo hemos dicho, no han habido muchos avances en décadas, de pasar distintos gobiernos, de distintos colores, y bueno, no darle una atención a un sector y a una industria que puede ser y que fue un pilar para la economía del país. Bueno, no sé, estamos viendo mucho ruido con el tema de la pesca, desde tratados internacionales hasta, bueno, internamente, pero, bueno, esperemos haber hecho, sino no solo palabras, que hasta ahora siempre ha sido eso. Exactamente. Antes de seguir conversando sobre esto, me parece importante incorporarlo ya, un saludo que está llegando en este momento desde la ciudad de Canelones, Alejandro Abergo, el presidente de Sofrica, del Sindicato Frigorífico Canelones, que dice: abrazo inmenso al sindicato hermano en el Día del Pescador desde Sofrica, que me imagino que para ustedes es importante también recibir este saludo. Sí, sin duda. Grandes hermanos de lucha, los compañeros canarios allá, siempre ahí lado a lado con nosotros, y bueno, la verdad que agradecemos el saludo, los tenemos siempre presentes, son compañeros que están siempre en todas las luchas con nosotros, siempre en contacto, así que le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que también están pasando dificultades, pero bueno, es parte de todo lo que tenemos día a día los trabajadores. Sí. Alexis, buen día, buen año. Te pregunto qué balance se ha hecho este 2024, que se fue hace horas, y cómo ha terminado con el tema de los conflictos existentes. Justamente, mañana estamos de cara a una asamblea general donde, bueno, vamos a repasar, la vamos a hacer en el local de Conaprole, ahí, los compañeros nos prestan el local ahí, en AOEC. Y bueno, un poco es eso, ver todo este año que fue un año muy difícil, con mucha lucha, con mucho pensar por parte de los pescadores, ¿no? Donde, bueno, nos enfrentamos a la realidad que venimos diciendo y que muchas veces parece que es una locura lo que decimos, donde bueno, el sector está dominado por dos o tres personas que toman decisiones en el marco de sus propios intereses, y bueno, se vio reflejado en que hubo un paro empresarial de 7 meses, en algunos casos 8, y bueno, y hasta el día de hoy hay barcos que no han salido tampoco. Más de medio año es un barco que todavía no ha salido. Donde, bueno, vimos las dificultades que tiene el Estado en todos sus lugares, en todos sus estratos, porque ni un ministerio de trabajo pudo resolver esto en tantos meses, la inacción del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dando el resultado que nuevamente los trabajadores, mediante el diálogo, mediante reuniones, mediante la negociación, bipartita en este caso, porque, como dijimos, en algún momento el Ministerio de Trabajo no sabía para dónde ir con respecto a la pesca, y creemos que no sabe para dónde ir con respecto a la pesca. Bueno, llegamos a lograr acuerdos y bueno, terminar el año de otra manera, digamos, por suerte trabajando, pero con las alarmas prendidas, porque bueno, en esta época sabemos que se hace más dificultoso que saquen las unidades a trabajar, empieza el baile del verano, ¿no? Cuando el agua está más caliente, y bueno, estamos atentos a eso, y bueno, y a lo que surja. En este día, en el 2025, ustedes están hablando de el homenaje, que lo plantean así, ¿no? Centrado en el homenaje a la familia del mar. ¿Qué se incluye en la familia del mar para los trabajadores pescadores? Bueno, lo que se escribió ahí fue un poco el reflejo, y este año queríamos hacer algo más justamente reflejando eso, ¿no? Sí. La pesca no es solamente un trabajo, es una forma de vivir. Es una forma de vivir que no solamente llevamos los que nos embarcamos, sino también la familia. Sí. Y ese pilar fundamental, ¿no? Para que nosotros, que lo que hacemos es salir a dar la vida, el tiempo, ese tiempo que no se puede poner en dinero, en un convenio colectivo, ese tiempo que no nos lo va a devolver nadie. Pero bueno, es eso lo que nos tocó, y es la parte que hace que en nuestra casa nos falte el pan. Es la profesión que nos eligió, la elegimos, y bueno, era un poco el reflejo de eso, plantear. Cualquier compañero que lea eso se ve reflejado, ¿no? Porque es en realidad lo que somos. Sí, claro. Además uno lo tiene claro eso, ¿no? Pensando lo que es para la familia cuando el pescador sale, cuando el barco se va al mar, a todo lo que está expuesto, aparte de las condiciones de trabajo, ¿no? Que como corresponde el sindicato es en lo que hace el hincapié central, que es donde puede actuar. Pero el propio trabajo tiene como condición riesgos importantes. Desde que pase algo en medio del mar, por la naturaleza, hasta otros asuntos que se presentan. Sí, no solamente riesgos físicos, sino también claro, riesgos mentales. Exacto. Nosotros estamos trabajando mucho en esa parte. Porque, bueno, es difícil para cualquier trabajador, ¿no? Ir 8 horas a un lugar donde no le gusta, a hacer dinero para otra persona y cobrar lo que cobra. Imagínense cuando uno se ausenta y está 24 horas durante periodos largos, donde sale de las condiciones que sale, hacinado, en barcos que están en condiciones deplorables, sin un salario fijo, sin tener nada seguro, y bueno, y después lo que queda es que cuando terminas de trabajar, de llevar tu fuerza de trabajo, de hacer la tarea, tenés dificultad hasta para que te paguen lo generado, ¿no? Entonces, eso afecta mucho la cabeza de la gente, y eso también es algo que nos viene preocupando hace mucho tiempo. Bueno, tratando de dar un respaldo a eso y una mano, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, si no fuera por la familia, por las compañeras que quedan en la casa haciendo ese doble trabajo que hacen, que muchas veces ese trabajo que no es pago, que está en la casa, en cuidar la familia, en este caso, bueno, nosotros, nuestra ausencia hace que no podamos estar, pero bueno, era un poco hacer eso, el reflejo interno de bueno, lo que entendemos es la vida de un marino, ¿no? Claro que sí. Cuando decías lo de salud mental, sí será importante en esta área fundamentalmente, porque uno piensa, en cualquier trabajo vos tenés problemas, surgen problemas hasta entre los propios trabajadores, ¿no? Cosas de todos los días. Vos te salís, terminó el trabajo y te fuiste a tu casa y volvés al día siguiente. Ahora, ahí estás arriba del barco, tenés que resolver arriba del barco, todo. Sí, acá con jornadas que no tienen límite, jornadas limitadas, que seguimos sufriendo en este siglo, en este 2025, Como te digo, las mismas condiciones, seguir trabajando sin salario, porque la tarea la haces, pero si no sube un pescado por la rampa, no cobrás. Claro. Bueno, las condiciones, digamos, las pocas salidas que hay, los pocos jornales que hay en el mar, que cada vez se tiene más personas, porque al sector siguen entrando compañeros, por suerte, que se siguen enamorando de esta profesión. Compañeros jóvenes, que por eso también tenemos que seguir peleando y ver qué le dejamos, ¿no? Nosotros estamos un poquito más grandes, ya con alguna década arriba del lomo en este trabajo, y bueno, ver qué le dejamos a esos compañeros que vienen como llegamos nosotros, con toda la fuerza, con esa juventud, en un futuro que está bastante complejo para la pesca, donde se nos vienen un montón de cosas en el mar territorial uruguayo, entonces las prospecciones sísmicas, las áreas protegidas, bueno, hay parques eólicos que se quieren poner en el agua, bueno, un montón de cosas que van a ir, nosotros estamos muy preocupados y viendo con mucho recelo eso, bueno, mermando lo que es la captura y obviamente va a haber una afectación directa hacia nosotros. Claro, claro. Uno dice, menos mal que salen los pescadores, ¿no? Salen a buscar pescado, que es el que comemos después. Si no lo hicieran, nos perderíamos eso. Hoy estábamos mirando, cuando arrancábamos, ¿no? Con la cartelera de conflictos, increíblemente en el Uruguay, ¿no? Increíblemente, la leche, el pan, la carne, y queremos sumarle ahí el tema del pescado, que es un conflicto que no es que empezó ayer, que está en esta situación permanente que vos relatabas, ¿no? Pero que son rubros centrales en el país. Digo, ¿por qué lo digo? No es un tema que solo debe preocupar a los que trabajan en la pesca. Es como que nos faltara el pan a nosotros, ¿no? Es un alimento central. Bueno, siempre hemos impulsado el hecho de que haya, digamos, que el pescado esté al alcance de un precio popular, de que sea un alimento que llegue a las clases populares. Desde el punto de vista que podemos hacer un lado, la pesca se sostiene en lo social, ¿no? Porque estos empresarios pagan un canon, simple canon por un permiso de pesca, van, sacan el recurso que es del Estado, que es del pueblo, que es de todos nosotros, el 98% de ese pescado se va del país y bueno, y no queda nada para acá. Y cuando el vecino o la vecina que está más grande, que necesita cuidarse, que le dice el médico, bueno, tiene que hacer una dieta, consumir esto, aquello, dentro de eso el pescado, bueno, todo eso queda a la hora de que un jubilado que cobra 2 mangos pueda llegar a la caja y no los puede pagar. Y bueno, nosotros entendemos y venimos de hace décadas luchando por eso, porque tiene que haber un ente testigo en este país, un pescado que llegue a bueno, que sea para la gente en general, ¿no? Que no sea hoy comer pescado una cuestión casi elitista. Sí, sí, sí, está claro. Y en este caso, Alexis, estamos a pocas semanas de cambio de autoridades justamente a nivel gubernamental. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Nosotros siempre intentamos ver la cosa, el vaso medio lleno, ¿no? Sí. No ser pesimistas a la hora. La experiencia nos ha dado que bueno, que siempre nos damos un poco la cabeza contra la pared. Hasta ahora no se ha designado quién va a ser el nuevo director de la DINARA, ¿no? Sí. Sí tenemos al ministro de Ganadería, que obviamente es una persona que entiende de vacas y ganado nomás, o sea, más allá. La pesca, como decimos, se habla mucho, ha sido hasta algún temita de campaña, lo hemos visto en casi todos los programas, con la preocupación de que en la mayoría de los programas, siempre de las propuestas de los distintos partidos para el gobierno, atacaban a los sindicatos como una razón fundamental para que la pesca crezca. Nosotros entenderíamos que tendrían que atacar la mano de obra esclava que sigue estando en el país, que sigue generando, donde bueno, se está legalizando ese sistema, la falta de trabajo, las unidades viejas de 60 años, 65 años, cuando se festeja y se sacan fotos y salen en toda la prensa que viene un barco nuevo, y el barco tiene 40 años. Claro. ¿Ah? Donde se habla de inversiones millonarias que superan al valor de un barco nuevo, ¿no? Entonces, nos preocupa más eso, ¿no? ¿A qué rumbo va a tener? Con todo el paquete de cosas que estamos viendo, que es eso que decimos, prospecciones sísmicas que van a afectar la captura, porque lo tenemos claro que van a afectar. Y bueno, de cara a eso veremos este 2025 como con nuevas autoridades qué rumbo llevará la pesca, o si seguirá estando ahí escondida en un cajón y siendo, parece, la industria más olvidada del país. Muy bien. Alexis, por supuesto que tenemos que ir cerrando, pero destacar la presencia de ustedes en los conflictos que no son solo de la pesca, en las situaciones en que es necesaria la lucha de los trabajadores. Creo que lo más notorio de todo este año y de los últimos tiempos ha sido la lucha por defensa de la seguridad social, juntar las firmas, llegar al plebiscito, una presencia allí muy destacada, y otras luchas que hacen que, por ejemplo, lo salude al inicio nomás un sindicato hermano como Sofrica, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros entendemos que es por ahí, que es por la, hay que unificar los conflictos, que hay que olvidarse muchas veces de las corrientes y de dónde, sí, y de las ideologías esas que a veces nos trancan, o los trancan algunos. Nosotros entendemos que cuando hay un trabajador, un hermano de clase, tenemos que estar. Lo otro es superestructura, y los trabajadores, los de a pie, tenemos que mirar para arriba y encontrar la bandera, el símbolo de otro sindicato, bueno, y que estén ahí con nosotros, lado a lado, y nosotros estar lado a lado con ellos también, y bueno, lo otro se verá después en el camino. Muy bien. Alexis Pintos, muchas gracias por el contacto. Un saludo a todos los trabajadores en este día. Muchas gracias por llamar. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.